Bueno, yo vengo de parte de la RMA, que es la Red de Medios Alternativos. En ella nos encontramos Carne de Máquina, Radio Semilla y varios más. Yo quisiera que te presentes y que me digas los motivos por los cuales hoy viniste, que expreses clara y llanamente toda, en suma confianza, la denuncia que tenés que hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Alfredo Cuellas. Soy papá de una de las 9 mujeres que fueron torturadas y asesinadas dentro de ese centro de exterminio, mal llamada cárceles. Y más que nada hoy, con el compromiso de visibilizar la problemática de las cárceles, me di una vuelta para acompañar la ronda de las madres, en la cual también tuve la posibilidad de poder visibilizar la problemática, no solamente la que sucedió en este último tiempo, sino la problemática que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, porque nosotros los que recorremos las cárceles sabemos realmente cuál es el verdadero, la verdadera situación que viven o padecen nuestros hijos, nuestras hijas. Yo creo que era de suma importancia estar acá para visibilizar la problemática que sucedió hace poco menos de una semana, donde la unidad 51 de Magdalena fueron brutalmente violadas dos compañeras, en la cual con el bastón del servicio penitenciario masculino hicieron todo lo que uno imagina en el cuerpo de las mujeres. La mujer, aquellas mujeres que fueron violadas, torturadas de manera atroz, ante la impotencia, una de las pibas se quiso suicidar, pero ante el procedimiento de las compañeras, lograron que eso no sucediera. Entonces, a partir de ese momento empezamos a tratar de visibilizar la problemática, a tratando de que esto salga a la luz, y con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, que intervino de manera rápida, se logró por lo menos penalizar a la directora del penal, la señora Balmaceda, quien no solamente es la que tiene la culpabilidad de los acontecimientos, sino que también tratar de penalizar al personal masculino, que actualmente siguen ocupando su cargo dentro del servicio penitenciario de mujeres. Esa cosa no tiene que suceder, porque la cárcel de mujeres tiene que estar compuesta por personal femenino, pero lamentablemente, ante la invisibilidad, el servicio penitenciario maneja como quiere y trata de buscar la manera de ver hasta qué tiempo, hasta qué momento pueden durar las mujeres a través de la tortura. Y eso hace muchas veces que las pibas se suiciden, hace muchas veces que aparezcan muertas. Entonces creo que es muy importante empezar a visibilizar, empezar a que esto trascienda y que las voces de ni una menos empiecen a traspasar los muros de la prisión. Por eso creo que para mí es muy importante estar acá, no solamente para visibilizar, sino también para tener el acompañamiento de gran parte de la sociedad, gran parte de la militancia y aquellos organismos de derechos humanos también, que tomen conciencia de lo que está sucediendo. El aparato represivo aún sigue intacto dentro de las cárceles, cayendo con toda su fuerza sobre la humanidad de las compañeras. Todos sabemos que las cárceles es un centro de exterminio donde la vida, el sentimiento y la dignidad de las personas quedan supeditadas al capricho de los carceleros. Eso se tiene que terminar, y por eso creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, porque nadie está exento de todo esto. Hoy perdí a mi hija, hoy perdí a las compañeras de mis hijas, pero a cualquiera le puede pasar. Claro, hay algo que dijiste antes que me quedó muy grabado, que es, por ejemplo, cuando vos expresás que cosa que es verdad, ¿no? Porque siempre se habla de los presos políticos, ¿no? Como todo preso es político, como decía también el indio, y tal cual es así, ¿no? ¿Qué me podés contar sobre el tema de que en las cárceles de hombres van muchísimas mujeres? Pero en la cárcel de mujeres no vamos las mujeres, y eso es lo que tenemos que tratar también de hacer la unión, sobre todo entre todas las ramas del feminismo, ¿no? Que ese es el lugar donde nosotras tenemos que estar. Así que tiene que ser un compromiso, que eso es perfecto lo que dijiste, porque nadie visibiliza esa situación, siempre en los presos políticos, no las presas políticas. Así que eso si me podés resaltar un poquito o enriquecer un poquito más el concepto, te lo agradezco. Bueno, el tema con respecto a las mujeres es tremendamente atroz lo que sucede. Eso solamente sabemos nosotros, los familiares que recorremos las cárceles. Y más en mi caso, porque yo he ido durante 4 años, durante toda la estadía de mi hija de privada de su libertad, empecé a ver la verdadera realidad de todas las mujeres, de todas las pibas jóvenes. Entonces, cuando empecé a ver cómo se suicidaban, cómo mataban, cómo asesinaban a las compañeras, nunca se salió a la calle, a la luz, lo que sucedía dentro de la cárcel. Y cuando le tocó eso en carne propia a mi hija, bueno, no me quedó otra que salir y empezar a luchar contra este sistema maldito. Y eso, uno lo paga muy caro, lo paga con su vida, con su cuerpo. Y es lo que me ha sucedido a mí durante 12 años que vengo trabajando con este tema, porque en su momento me quisieron secuestrar, en su momento metieron preso a mi hijo, en su momento metieron preso a mi hija. O sea, buscan una manera de callarnos, de silenciarnos, porque saben que si nosotros empezamos a levantar la voz, esto puede cambiar la realidad. Por eso mi compromiso es de que todas empecemos a levantar la voz, empecemos a unificar, porque las pibas no necesitan, las pibas prácticamente se encuentran solo en una celda donde la vida, el sentimiento, como dije anteriormente, prácticamente son objeto de violaciones a sus derechos, a su vida, a su cuerpo. Por eso creo que para mí es muy importante transmitir esto para que cada uno de todos nosotros empecemos a levantar la voz de las mujeres, porque la mujer realmente no necesita estar en un estado de vulnerabilidad, en un estado de soledad, en un estado donde nadie levanta la voz, nadie dice lo que está pasando. Creo que para mí ha sido de suma importancia venir acá y hacer saber lo que está sucediendo, porque esto tiene que estar en la luz, se tiene que visibilizar. Por eso, y más que nunca, hay que salir a pelear por el ni una menos en las cárceles también. Perfecto, excelente. Y desde ya te digo que nos vamos a empezar a comprometer que estemos ligados entre vos y nosotros para poder hacer un grupo y empezar a activar esa situación. Porque estoy segura que después de este audio, más de una mujer se va a querer comprometer. Solamente te pido que me digas el nombre de tu hija, ¿puede ser? Bueno, antes que nada, también quiero resaltar esto del compromiso, porque el compromiso es muy importante para nosotros. Yo en el 2021 hice un acampe para que se visibilice la problemática y estuve 4 meses acampando frente al Tribunal de Justicia, y lamentablemente éramos muy pocos, éramos 10 familias, cuando en realidad hay más de 100.000 detenidos en todo el país. Entonces, de sumo interés de que todos empecemos a luchar, a visibilizar y ayudar a las compañeras, porque yo lo he sentido de carne propia, el asesinato de mi hija, donde después de 8 horas de tortura, una vez que terminó muerta, la pasaron por todo el pabellón para decirle a todas las mujeres que aquellas todas que se osen a luchar en contra del servicio penitenciario terminan así con su vida. Y después la quisieron colgar haciéndome saber a mí de que mi hija se suicidó. Jamás sucedió esa cosa. Por eso creo que para mí hoy está más presente que nunca. Yo soy el papá de Florencia La China Cuellar, que apenas con 23 años terminó pagando con su vida por luchar por los derechos de las personas privadas de su libertad. Muchísimas gracias, compañero, y seguimos en contacto.